trabajo con ello, vivo mejor, sano mi vida, mis pensamientos, mis actitudes. Muchas veces pensamos que la actitud de la vida es de los otros nos enferma, y la verdad que no. Muchas veces la actitud de vida que nos enferma es la nuestra. Es el estar pendiente de todo exacerbadamente. Es el ponernos nosotros a elaborar y a pensar lo que el otro pensaría, o lo que el otro dice, o lo que el otro quiere decir. Muchas veces estamos escuchando nuestras propias voces, que nos están diciendo cosas que queremos que se las decimos, que son los demás. Pero el entrelínea de los demás es el que nos está afectando. Y muchas veces es cierto. El otro nos tira dardos, el otro con la palabra, con la actitud, con la mirada, nos hace daño. Entonces el ángel de la sanación, poniéndolo por delante, voy a recibir lo bueno de mi entorno y voy a poder sanar lo que era malo. Todo lo que me puede ayudar a crecer va a pasar de manera sanadora. Y todo lo que me destruye o me tira para atrás, no pasa. Entonces no solamente le pido el ángel de la sanación para que me sane de mis costumbres, de mis apegos, de mis miedos, de mis volver a hacer pasos equivocados, le pido que me sane de lo que me pueda, de que me filtre lo malo, lo que yo estoy mal encarado, lo que me está haciendo mal, y que por ahí no me tomo el tiempo de hacer una terapia, no me tomo el tiempo de escuchar a otros. Y sí me tomo el tiempo de tomarme las cosas a pecho todas. Todo me pasa a mí. No, hay que empezar a distinguir la paja del trigo. Hay que empezar a distinguir qué me hace bien y qué me hace mal. Y si no lo puedo distinguir, o si lo sé, pero no lo puedo evitar, mucha gente dice, no, pero yo no lo puedo evitar. A mí me hace mal ver a tal persona enferma y me hace mal su maltrato cuando yo trato de ayudarlo. Entonces yo te digo, bueno, porque estás esperando del otro que no puede consigo mismo, que ponga una situación buena para vos. Hace una cosa, pedir al ángel de la sanación para que la persona se sane, para que la relación se sane y para que tu actitud se sane. ¿Vieron que a veces pasa que están descansando tranquilos, durmiendo plácidamente o relajado meditando? Y no sentís nada, estás conectado con ese espacio, ese momento. Y otra persona te comenta, ¿viste ese ruido que está haciendo tal cosa? Y vos no lo habías escuchado, pero resulta que desde ese instante, ese ruido ocupa más espacio en tu cabeza y en tu corazón que el descanso que tenías hasta allí. Y decís, ay no, yo no lo estaba escuchando, y ahí ahora lo escucho, y resulta que el centro de todo pasa por ahí. Bueno, el ángel de la sanación te va a ayudar a... Por ahí el ruido deja de hacerse, también me ha sucedido muchas veces. Lo que deje de tener esa influencia negativa en vos. Entonces dejo de centrarme en lo que perturba y me empiezo a centrar en lo que quiero lograr, que es acompañar, estar en este momento con esta persona, lograr mostrarle mis afectos, mis sentimientos. No importa qué me devuelve. El problema está en querer que la persona entienda que tiene que devolverme el mismo amor, el mismo afecto y la misma situación, o agradecerme lo que le estoy dando. No es así. Cuando estoy hablando de una persona, pero también puedo hablar del trabajo, también puedo hablar de un lugar de trabajo donde yo me tengo que sanar mis emociones y mis actos para con ellos, porque ellos me sanan, me quieren enfermar a mí. Y no puedo estar en ese juego. Entonces tengo que dar lo mejor de mí, y no enfocarme en ese ruidito que están haciendo a mi alrededor. Que a veces no es un ruidito, a veces está tocando la batería como el de la película Whiplash, ¿no? Que te aturde de tanto que toca, o sea, aturde el mismo. Ese ruidito tiene que ver con lo que nos molesta. Ese ruidito tiene que ver con lo que me saca de mi concentración, de mi camino, de mi fuerza, me quita la energía. Una cosa que hacemos mucho las personas es estar todo el tiempo pensando en cómo le caí, qué pasó, qué opinó de mí, o qué cómo le fue, y yo di lo mejor. Entonces vos tenés que dejarlo en manos de Dios, con una amiga, con un hijo, con un hermano, con una pareja, con tu trabajo. Tomás lo mejor y lo pones en manos de Dios, porque en realidad cuando uno trabaja así, cuando uno trabaja para decir, bueno, quiero ayudar, quiero poner mi grano de arena, quiero trabajar en paz, esto es lo que a mí me gusta hacer y lo hago a pesar de todos los ruidos que haya a mi alrededor. Me desconcentro de ese ruido que me perturba y me pongo a hacer lo que tengo que hacer. ¿Y cuántas veces enfocamos la mente en lo que nos hizo alguien que estuvo mal hecho? Es cierto. Que nos lastimó, es cierto. Que lo hizo a propósito, puede ser. Muchas veces es cierto. Pero si yo me enfoco en eso, le estoy regalando mi espacio, mi tiempo, mi pensamiento, mi energía, mi alegría, mi todo. Miren qué valor que tendría que una persona pueda no sonar a mi alrededor con toda su mala onda y que a mí no me perturbe. Me preocupe, le mando un ángel, le digo que seguí en tu camino, o no se lo digo, lo pienso, y yo me quedo libre y en alegría y en armonía haciendo mi trabajo. Me convierto en esa famosa rana sorda, que solo escuche lo que me aliente a seguir adelante. Que yo empiece a sentirme de alguna manera en conexión con mi propio ser y seguir adelante. Si estoy enfermo el cuerpo, me voy a ir sanando si mi mente deja de estar enfocado en el dolor, si mi mente deja de estar enfocado en lo que me podría pasar. Hay gente que toma decisiones, que está enferma con problemas de salud y dice, bueno, voy a hacer el tratamiento que me dice el médico, pero voy a poner mi mente en otra cosa. Voy a poner mi mente en alegría, voy a leer, voy a mirar películas que me gusten, me voy a conectar con la emoción, voy a ir a visitar o me voy a hacer visitar por gente que me quiera, por gente con la que estoy confortable. Si te digo, eso es gran parte de la sanación. Ahora, si yo tengo una enfermedad, tengo un problema de salud, o tengo lo que sea, y empiezo a enfocarme en ese problema, y escarbo, y escarbo, y escarbo, y escarbo, no me sano. Entonces pedí al ángel de la sanación, primero que sane tus actitudes, las que te hacen enfocar en el ruido, las que no te dejan salir, sino pensar, y si tiene razón, o la que me hace estar peleando constantemente para demostrar que no tienen razón. Cuando uno actúa bien, cuando uno está convencido de que el camino es ese, no importa todas las veces que te digan no vas a poder. ¿Se acuerdan? Lo conté mil veces, me da no sé qué, pero como siempre llega gente nueva, lo voy a volver a contar, el de la rana sorda. Había un grupo de ranas que iba saltando tranquila por el bosque. De golpe, en un pozo enorme, caen dos de ellas. Enorme el pozo. Y por mucho esfuerzo que ellas hicieran para saltar, el largo del salto no les daba para salir del bosque. Entonces, las otras ranas, inclusive la rana sabia y la consejera, cuando hacían tanto esfuerzo por saltar, decían, esperen, basta, no van a poder dar ese salto. Olvídense, quédense allí, déjense morir, ¿qué van a hacer? No pueden salir del pozo. Y entonces una de ellas les hizo caso y se dejó morir. Se quedó allí, en el fondo, y se dejó morir. La otra seguía intentando, y al cabo de los días lo logró. Claro, todas las otras sorprendidas la aplaudían, la abrazaban, le decían, bueno, qué suerte que pudiste, qué bueno que lo hiciste, qué suerte que no nos escuchaste. Y la rana en ese momento les contestó, ¿cómo? ¿Ustedes me decían que no saliera? Porque soy sorda, escucho mal. Y yo las veía que me alentaban. Yo creí que me estaban diciendo, vamos, vos podés, esforzate, vos podés. Y por eso salí. Pensaba que me estaban alentando. Esa rana sorda, a lo largo de su vida, a lo largo de nuestra vida, la tenemos que usar todos los días, en distintas situaciones. El miedo muchas veces nos hace decir, no vas a poder, no, que no vas a poder, no vayas por acá porque te va a pasar tal cosa, no, mira, no sigas así, porque esto está mal, ¿no? Hacé tal cosa porque esto es lo mejor. Mil veces escuchamos eso a lo largo del día. Y entonces uno se empieza a sentir como que es parte de todo eso y dice, sí, es cierto. Yo no puedo pensar que con mis ángeles voy a resolver todos los problemas o que con mis ángeles voy a agarrar el camino correcto, o que con mis ángeles va a limpiar mi cabeza de angustias y de preocupaciones. No. En ese caso, sé la rana sorda. En vez de escuchar el desaliento, escucha la propia voz de Dios que está en tu corazón. Escucha a tus ángeles que están todo el tiempo dándote señales y dándote impulso para que salgas de... Bueno, se nos cortó la luz, así que estoy saliendo desde un celular y les cuento que quería dejarlos mandarles los ángeles y los mensajes, pero como no tengo luz, no voy a poder hacerlo. Simplemente quiero dejar el programa dándoles el mensaje de los ángeles a todos los que se sumaron, a todos aquellos que hicieron un mensaje y que, bueno, no voy a... también se queda sin paz. Pero bueno, intento decirles esto. Sanemos, ponemos nuestra mente, nuestro corazón. Y esto, miren, que el programa se haya cortado, que se corte la luz en las casas, para mí es un problema, como lo es para todas las personas que están pasando un mal momento, donde hay enfermos, donde hay situaciones. Uno se siente mal en el momento que le pasa, se ve con la difícil. Y también se tiene que sanar. Y tenemos que lograr sanar nuestra vida como sociedad. Recibir al ángel de la sanación que nos ayude a sanar todos los errores que se están cometiendo y empezar una nueva vida. Yo sí creo que todo puede cambiar. Yo sí creo en que se puede trabajar y llevar un buen sueldo a casa. Y creo que se puede hacer las cosas bien, que podemos, nuestros viejos pueden estar mejor. Así que yo le pido a los ángeles, no quiero escuchar el ruido, el ruido de la maledicencia, ni tampoco el de los grandes salvadores. Quiero que Dios nos muestre el camino, que nos sanemos como nación, que nos sanemos como familia, que nos sanemos como sociedad, que nos sanemos como personas, que recuperemos el respeto y el amor al otro, y que cada día que pasa, cada momento en el que estamos incluidos en la vida sea para ser mejores. Sanémonos como personas. Yo voy a intentar dar los mensajes, a ver si puedo ver para darlo. Por ejemplo, para Flavia de Campana, el ángel de la serenidad, y aquí estoy. Disfruta el momento, tus proyectos toman forma, en manos de Dios pronto serán una realidad. Lucy de Pilar, el ángel del encuentro. Y aquí estoy, soy tu antorcha, te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Cristina de Núñez, el ángel de la creatividad. Y aquí estoy, abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Para Nélida de Lomas, el ángel de los sueños. Y aquí estoy. Date tiempo para el amor. Date tiempo para reencontrarte. Puedes hacerlo. El amor de Dios está en tu corazón. Bríndalo porque es inagotable. Para Susana, el ángel del discernimiento. Aquí estoy, encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Lidia, no logro leer bien, Lidia de Villa del Parque, el ángel del perdón. Y aquí estoy. Y aliviano el peso, apóyate en mí. Todo saldrá bien, estás en el camino correcto y yo estoy contigo. Patricia de Almagro, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Rosa de Almirante Brown, el ángel de la armonía. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé pleno. Para Rodrigo de San Telmo, el ángel de los sueños. Y aquí estoy. Escuché tu pedido, estoy trayendo la respuesta, no te angusties, todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga, acércate a la alegría y ya verás. Para Lorena de Villa Bosch, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Y de ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Y un ángel para una bebé. Bueno, aquí va. El ángel de la armonía. Y aquí estoy. En tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría. No hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Susana de Vicente López, el ángel del perdón. Y aquí estoy. Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta. No te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Y uno para todos, los que nos escuchan siempre grabados, ya sea en la página, en Facebook o donde sea, va el ángel del perdón. Y aquí estoy. Estás sano. El dolor terminó. La vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Y yo les digo que ojalá el próximo jueves estemos con luz y sin problemas y que podamos comunicarnos como siempre. Y si no, haremos lo imposible porque así sea. Yo les mando un beso enorme. Les digo que el ángel de la sanación transforma. Transforma nuestra vida, transforma nuestro pensamiento, transforma nuestras actitudes. Lo que no transforma es el miedo. El miedo trata de ocupar el espacio más importante de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Y siempre digo, el miedo te paraliza a vos y al entorno porque se termina contagiando. Hoy el ángel de quiero contagiarte de esperanza, quiero contagiarte de expectativas, quiero contagiarte de sabiduría, del amor que nos dan los ángeles. Así sea, el sábado 14 incluso vamos a estar hablando con yo, trabajando con yo y invitando a ángeles. Hay que estar con nosotros, vamos a poder hablar de eso. ¿Qué es el decir? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy diciendo en el momento que envío un ángel? ¿Lo estoy haciendo desde el corazón, desde el alma? ¿Lo estoy haciendo con la sabiduría infinita de Dios? Sí, porque pido al ángel y lo pido y lo mando y él está ahí. Bueno, les mando un beso enorme. Ojalá el jueves podamos encontrarnos más tranquilos y mejor. Un beso. Chao. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida.